Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Cómo controlar tus preocupaciones? El hombre y también la mujer prevenido vale por dos, dice el refrán. La sabiduría popular afirma con mucha razón que el hombre prevenido vale por dos. Y este dicho vale para hombres y mujeres por parejo. Todos tenemos problemas en la vida, de dinero, vestido, comida, familia, la salud y otras tantas cosas. Pero afortunadamente, como seres racionales, poseemos la maravillosa propiedad de anticiparnos al futuro. Con una sana previsión podemos prevenir y evitar muchos males, peligros físicos y enfermedades, ahorrar dinero para la vejez, la educación de los hijos y labrarles un porvenir, planear el futuro. Esa actitud previsiva es señal de inteligencia y madurez emocional. Revela simplemente un esfuerzo de reflexión constructiva que se adelanta a los problemas futuros. Es un ensayo de solución anticipada. Preocuparse con anticipación sirve cuando es una previsión razonable, proporcionada, estimulante, cuando mejora el rendimiento de nuestras actividades, nos señala un peligro real y nos ayuda a prevenirlo, nos impulsa a la acción. Así, el escolar estudia para salir bien en el examen. El fumador deja el cigarrillo porque puede enfermarse. El taxista mantiene en buen estado su vehículo. La cocinera es cuidadosa con el uso de la estufa eléctrica o del gas. Todas las demás preocupaciones que son inútiles hay que rechazarlas. Hay preocupaciones inútiles, más aún nocivas. Debemos trabajar por nuestro crecimiento personal y por el progreso de nuestra familia. Colaborar así como con un grano de arena en la remodelación de la patria y del mundo, pero sin dejarnos dominar de una inútil y estorbosa angustia. Nuestros aportes tranquilos y serenos serán mucho más efectivos y provechosos. ¿Cuáles son los peligros de la preocupación enfermiza? Mucho cuidado con que una previsión prudente y un sano sentido de responsabilidad se vayan a convertir en preocupación obsesiva y en angustia torturante, porque muy sabiamente afirmaba Séneca: el hombre que sufre antes de que sea necesario sufre más de lo necesario. El hombre que sufre antes de que sea necesario sufre más de lo necesario. Como toda planta buena, una provechosa vigilancia puede degenerar en maleza, irse convirtiendo en angustia crónica y torturante que se traduce en una preocupación obsesiva porque todo puede resultar mal. Su víctima se siente agobiada por nubes negras preparadas para lanzar una lluvia de rayos sobre su cabeza. Y no parece arriesgado afirmar, con algunos psicólogos, que el 90% de las preocupaciones en algunas personas son inútiles y muchísimas terriblemente perjudiciales. Hay un libro sumamente popular en los países de habla inglesa, cuyo autor es Richard Carson. Desde el mismo título, el libro alude al consejo que le envió por carta un amigo querido, escritor de mucho prestigio. El mensaje era muy breve. Hay dos reglas para vivir en paz. Primera, no sufrir ni sudar por cosas sin importancia. Y segunda, casi todo carece de importancia. Este es el título y este es el consejo que recibió Richard Carson. Hay dos reglas para vivir en paz. Primera, no sufrir ni sudar por cosas sin importancia. Y segunda, casi todo carece de importancia. Esta proporción del 90% propuesta por Carson puede parecerte algo exagerada, pero muchos de nosotros sufrimos preocupados por mil amenazas que nunca se verifican. Experimentamos una terrible inclinación a preocuparnos por multitud de trivialidades que nos parecen urgentes, pero carecen de importancia cuando se les coloca en la debida perspectiva. Nos ahogamos en una gota de agua. Vemos una piedrecita como una montaña en el camino. Imitamos al filósofo francés Montaigne, quien tuvo que confesar: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayor parte de las cuales nunca sucedieron. Así lo decía el filósofo francés Montaigne. Quienes sufren de angustia crónica se preocupan por muchas cosas, la mayor parte de las cuales no tiene ninguna probabilidad de ocurrir y con frecuencia carecen de importancia. Leen peligros en la jornada de la vida donde las personas normales nunca las notan. Y cuando estos fenómenos persisten y se agravan, su víctima va bordeando peligrosamente el abismo de serios problemas de salud mental, como son los desórdenes de angustia, las fobias, las obsesiones y las compulsiones. De la preocupación morbosa pueden brotar, con la fuerza de las malas hierbas, pésimos efectos. Las preocupaciones brotan de todos lados, son incontrolables, engendran profunda angustia, centran la atención en uno mismo y en los propios problemas, en vez de facilitar soluciones positivas y posibles para los problemas. Esta preocupación repetitiva y crónica encierra a su víctima en una visión de túnel que aleja toda posibilidad de solución. La angustia obsesiva encierra a su víctima en maneras rígidas e inflexibles de pensamiento. Dificulta o imposibilita el rendimiento en el trabajo. Exagera las dificultades, desastres y tragedias. Fomenta ideas y actitudes pesimistas que nos hacen predecir y temer lo peor. Nubla la capacidad de pensar y planear. Tales preocupaciones son uno de los peores enemigos de nuestra felicidad, de nuestro buen humor, de nuestras relaciones sociales. Nos sentimos aprensivos, temerosos, desconsolados, agobiados. Nos roban los sentimientos de autoconfianza y optimismo. Nos vuelven excesivamente meticulosos o terriblemente descuidados. A nuestro organismo se ve afectado. Nuestros músculos se mantienen terriblemente tensos y nos impiden relajarnos. Causan agotamiento y debilidad, insomnio, dolores de cabeza y múltiples enfermedades psicosomáticas. Mi apreciado oyente, ¿quieres dos armas para librarte de tus preocupaciones? Si andas preocupándote por cosas muy importantes, nunca terminarán tus angustias. ¿Para qué le buscas problemas imaginarios? ¿No te basta con los presentes, probables y reales? Te servirán estas dos técnicas, recomendadas por muchos psicólogos. Te pueden ayudar a evaluar la importancia de una preocupación concreta y a deshacerte de muchas molestias y angustias por cosas triviales. Anthony Robbins ha vendido más de 1 millón de ejemplares de su excelente obra Despierta tu gigante interior. El autor de este bestseller afirma que todas las personas exitosas que ha conocido en su vida se guiaban por esta regla fundamental. Nunca gastes en la vida más del 10% de tu tiempo en los problemas y emplea al menos el 90% en la solución de los mismos. Aquí tenemos la primera regla. La vamos a llamar la regla de los 100 años. Cuando comiences a sentirte excesivamente preocupado por algo, pregúntate, ¿qué importancia tendrá para mí este asunto dentro de 100 años? Muy rara vez seguirán siendo importantes después de 100 años esa noticia desagradable, la discusión con tu cónyuge, la contestación altanera de tu hija adolescente, el dinero que perdiste, el televisor que no funcionó, la carne que se quemó en el horno, el vestido que se manchó y la alfombra que también se manchó, la lluvia que te impidió el paseo planeado, la gripa o la diarrea que tanto te molestan hoy. La distancia del tiempo transcurrido en la manera de ver los problemas es una perspectiva realista. Los 100 años, te parecen muchos, no dan un enfoque muy realista, pero no son un número mágico. Pregúntate, en cambio, ¿qué importará esto dentro de 10 años, dentro de 5 años o dentro de 1 año? Este inconveniente que me hace sufrir, ¿qué importancia tendrá dentro de 1 mes? La mayoría de las veces, dentro de 1 año o de 1 mes, la considerarás como un detalle insignificante en tu vida. Más aún, no pocas veces te reirás de lo sucedido y de lo majadero que fuiste al preocuparte tanto por semejantes boberías. Esta es la regla de los 100 años. Y segunda regla, la regla de la balanza, parecida. Compara la amenaza presente con lo peor que podría sucederte. La verdadera paz de espíritu viene de la aceptación de lo peor, enseña el sabio filósofo chino Lin Yutang. Suponte que tienes una balanza de precisión graduada de 0 a 100 unidades para pesar la importancia de un suceso amenazante. ¿Sabes que 100 es la máxima tragedia que puedes imaginar, como una bomba atómica o la propia muerte, y 0, lo que nada importa? ¿Cuál es el peso de esta preocupación presente al colocarla en la balanza? En la mayoría de los casos, ni siquiera encontrarías un peso de 10 grados, señal de que el asunto no merece que te preocupes y angusties tanto. Son muchos los miedos que atormentan a los seres humanos. Miedo al dolor, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, miedo a la pobreza y a la inseguridad, miedo al rechazo, la crítica, a la soledad, miedo a la enfermedad, al espectro del SIDA, miedo a perder el amor o la vida de un ser querido y otros mil temores. Todo el mapa de Colombia está oscurecido con una nube tormentosa de miedos terribles. Parece que ya nadie recuerda lo que es una vida sin miedos. Miedo al secuestro, a la extorsión, a la tortura, a la violencia, al saqueo, a la pérdida de las propiedades, a ser asaltado en plena calle o sorprendido en la carretera por una banda de desalmados. No hay un solo momento en que los colombianos podamos sentirnos totalmente libres de los miedos. El miedo también está relacionado muy de cerca con la autoridad. Muchas personas ejercen tu autoridad apoyados en la palanca del miedo. No faltan aún padres y madres de familia que atemorizan a sus hijos para tenerlos sujetos, creyendo que es mejor tener hijos más obedientes que hijos amados. Muchas escuelas educan o deseducan a sus alumnos mediante el temor al castigo y al fracaso. Abundan los jefes y capataces que manipulan a sus empleados y obreros mediante el temor a ser despedido o sancionado. Hay que escuchar ciertas predicaciones radiales o televisadas, especialmente de algunas sectas evangélicas, por medio de gritos y dramáticas contorsiones, siembran terrores apocalípticos para manipular al auditorio, mientras nada se dice de la bondad y la misericordia de un Dios que es amor infinito. Este enfoque terrorífico está a años de luz de distancia del santo temor de Dios, tal como aparece en la Biblia y como es enseñado por la Iglesia. El santo temor de Dios es el temor filial de ofender a un Dios que es Creador y Señor Todopoderoso y Justiciero, pero también un Padre misericordioso y bueno. A este último temor es el que llamamos temor filial de Dios, y es el comienzo de la sabiduría. Algunos de estos temores son reprimidos al inconsciente o transformados en rabia o tristeza, pero bajo este disfraz continúan su acción deletérea y también nos pueden hacer sentir cerca de la muerte y la aniquilación. La oscuridad y las tinieblas son un símbolo muy apropiado para el miedo, que con frecuencia usa la Biblia. Y desde la temprana niñez se nos educa para vivir en esta noche de temor. Recibimos esas tinieblas de nuestra familia, la escuela, la sociedad y a veces también de enfoques distorsionados y unilaterales sobre Dios y la religión. Jesucristo vino a sacarnos de este reino de las tinieblas. ¿Te queda clara la idea de que de una vida optimista y psicológicamente sana no está excluido el santo temor de Dios, que es el comienzo de la sabiduría, según Proverbios 1:7? Un buen hijo teme ofender a un padre bondadoso y no corresponder a su amor. Le repugna ser ingrato con un padre tan amante, provocar su cólera e incurrir en sus castigos. Un corazón filial sentirá profunda tristeza por mostrarse desagradecido y mal hijo con un padre infinitamente misericordioso. Aunque algunos psicólogos y psiquiatras poco informados condenen este santo temor de Dios y lo confundan con morbosos sentimientos de culpabilidad. Ten muy presente que el temor de ofender a Dios es solamente el comienzo de la sabiduría, según Proverbios 1:7. La coronación de la vida cristiana, la suma perfección, es la caridad, o sea, el amor a Dios. Cuanto más se perfecciona y madura una persona, más ama a Dios y al prójimo. Y ese amor inspira profundo e inconmovible confianza. La fe en la divina providencia, la confianza inquebrantable en un Padre infinitamente bueno y misericordioso, que todo lo dispone para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Meditemos con frecuencia estas consoladoras palabras de la Sagrada Escritura. Tenemos en Jesucristo hecho hombre por nosotros un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras flaquezas y que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Hechos 4:15. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Lucas 12:4. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio oportuno en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los cimientos de las montañas se desplomen en el mar, aunque sus aguas rujan y se agiten, y con su ímpetu sacudan las montañas. Salmo 45, 2 a 4. Y no te olvides de que además de un mediador, Jesucristo, tenemos una madre. La persona maternal de María constituye nuestro más seguro refugio contra todos los temores, tanto en la vida como en la hora de la muerte. A ella le pides diariamente en el rezo del Ave María: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y si rezas el Santo Rosario, le repites 50 veces a la Virgen María que ruegue por ti, ahora y en la hora de tu muerte. Te abandonará la Madre bondadosa a la hora definitiva de tu muerte. Podemos terminar estas reflexiones con una invocación a esa Madre bondadosa o rezando de corazón la siguiente oración. Dulcísimo Sagrado Corazón de Jesús, todos somos tuyos y tuyos siempre queremos ser. Humildemente postrados ante tu sagrario y tu divina imagen, te consagramos nuestra patria, nuestras casas, nuestras personas, nuestras familias, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Reina en nuestra casa y lugar de trabajo como en un hogar que te pertenece, y no permitas que jamás te sea arrebatado lo que con tanto amor te hemos consagrado. Derrama amorosamente sobre nosotros las bendiciones que has prometido a los que veneran tu sagrario y tu sagrada imagen. Enriquécenos con la paz de la que gozan las familias que te adoran. Compadécete, oh Divino Corazón de Jesús, de los ingratos que se alejaron de ti. Ilumina a aquellos que aún no conocen las riquezas de tu amor y atráelos con la suavidad de tu gracia. Santifica, Divino Redentor, nuestras casas y familias, para que, acabando en paz la carrera de esta vida, pasemos a alabarte a la eterna mansión de la gloria. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.